Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Saludos un miércoles más, hoy día 21 del mes de julio. Son las 7 de la tarde y arranca este programa en Aldaya Radio. Cada miércoles tarde contigo de 7 a 9, este programa MCIV, acrónimo, siglas de Música, Cultura y Viceversa. Un programa cuyo objetivo, recuerda, es hacerte gozar de buena música y también acompañar estas canciones con apuntes culturales que te digan algo más de cada canción, además de su melodía y de su voz. Hoy ya es la novena entrega de este programa y la antepenúltima, perdón, y la penúltima antes de irnos de vacaciones el mes de agosto. No es algo grande la radio, Frankie. Lo es, señora Purcell. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Por dicho, señores, es hora del rock and roll. Las 8 y un minuto, arranca la segunda hora del MCV, del programa Música, Cultura y Viceversa, la sintonía de Aldaya Radio, sintonía, recuérdalo, inconfundible, del 89.4 de la FM en el dial de la provincia de Valencia. También emisión en todo el mundo en la página www.aldayaradio.com. Recuerda también, en esa página puedes escuchar el programa en el podcast. Pinchando en la sección de programas tendrás el podcast de este programa con los 8 emitidos anteriormente. Hoy es el noveno programa y también el resto de programas que están en la parrilla de Aldaya Radio. Y también este programa se repite en la parrilla de Aldaya Radio el jueves por la mañana de 9 a 11. Más cosas, más puntos en los cuales puedes escucharnos. Por ejemplo, estamos en Mildata Radio, 88.8 de la FM, www.mildataradio.com. Mildata Radio, al igual que Aldaya Radio, adherida a las charlas de emisores principales valencianes. Ahí estamos el martes por la tarde de 5 a 7. En el portal turia78radio.com estamos el jueves por la noche, de 10 a medianoche. Y finalmente, solo la segunda hora, la hora del rock and roll, se remite en el portal Asalto Mata Radio Rock de 7 a 8 los viernes por la tarde. También en esa página, Asalto Mata Radio Rock, puedes pinchar la página de este programa, la ficha, y allí puedes escuchar el podcast, este programa y los 8 que se han emitido de manera anterior. Y para antes de decirlo, no se nos puede olvidar nunca nuestras redes sociales, un perfil de Facebook abierto y público, el siguiente, www.facebook.com. Las dos R's, facebook.com/perolrock, perdón. Ahora sí, las dos R's simples, te lo repetimos, www.facebook.com/perolrock. Y dicho lo cual, y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perol and Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y tenemos la misma música de fondo que antes, pero eso sí, ahora suena una versión algo más guitarrera que en la hora anterior. Sonando una versión guitarrera del tema de apertura, del tema de cabecera de la serie de dibujos animados Beavis and Butt-Head. Y es que, recuérdalo, hoy miércoles, día 21 de julio, estamos celebrando el casi 40 aniversario del inicio de la emisión, las emisiones en el canal por cable MTV. Una madrugada, te lo reitero, del viernes 31 de agosto al sábado, perdón, del viernes 31 de julio al sábado 1 de agosto, la MTV Music Television comenzó sus emisiones como cadena. Un canal, repito, que era de cable, pero en el 81 mucha gente, muchos hogares de los Estados Unidos tenían tele por cable. No era el caso de los hogares españoles, por cierto. Pues lo dicho, madrugada histórica, aquella del 31 de julio al 1 de agosto. A las 12 y 1, hora de los Estados Unidos, hora de la costa atlántica, de Nueva York, comenzaron las emisiones de la MTV. En España serían las 6 y un minuto de la madrugada, cuando sonaba lo siguiente en la pantalla de la MTV. A few seconds away from switching to the redundant sense sequencer. T-minus 27 seconds. We have gone for redundant set sequencer start. T-minus 20 seconds and counting. T-minus 15, 14, 13. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Gentlemen, rock and roll. La voz del señor John Lack diciendo Ladies and Gentlemen, rock and roll. Así comenzaban las emisiones de la MTV, repito, en la madrugada del 1 de agosto del 81, hace ya casi 40 años. Previamente, las palabras de John Lack sonaban en la cuenta atrás real del Columbia, el transbordador que fue lanzado desde Florida al espacio en abril de ese mismo año 81. Y en pantalla salía digamos una imagen de la expedición Apolo 11, de la cual hablamos hace una semana justamente, de un astronauta plantando en la superficie de Luna una bandera, pero no la de Estados Unidos, sino en este caso la del canal musical MTV. Y recuerdo que MTV es el acrónimo de Music Television, un canal que nacía, al menos inicialmente, con un objetivo: 24 horas al día, 7 días a la semana, lanzando, emitiendo únicamente videoclips. Además contaba con varios videojockeys que se encargaban de presentar y enlazar un videoclip con otro. Recuerdo el nombre de los 5 pioneros en cuanto a la faceta de videojockeys: Nina Blackwood, Mark Goodman, Alan Hunter, TJ Jackson y Martha Quinn. Como ya te lo he contado en la primera hora, pues emitir un videoclip de un artista top era muy caro por el tema de los derechos de las compañías de discos. Por ello, la MTV, para que no se arruinaran su primer año de emisión, optó por emitir artistas americanos, el de, digamos, bajo coste, que no pedía mucho por que sus vídeos se emitieran, unos artistas el de segunda fila, que lo que querían era ascender en la industria musical, y también emitieron muchos vídeos de artistas de la Gran Bretaña que se dieron gratis sus videoclips con tal de irrumpir, y muchos lo consiguieron en el mercado norteamericano. Creo que con la MTV, en el 81, se inició la conocida como segunda ola de invasión británica en el mercado discográfico de los Estados Unidos. En la primera hora hemos escuchado los 12 primeros temas emitidos en la MTV, los 12 primeros videoclips, todos menos el décimo. Y es que el décimo no lo hemos guardado para la segunda hora, al ser un tema de carácter más rockero. Viajamos a Illinois, a la ciudad de Chicago, la ciudad del viento, ciudad origen de la banda Styx. El videoclip número 10 emitido en la MTV fue la siguiente canción de esta banda del medio oeste americano. Tonight's the night, we'll make history. Sure as efectivamente, esa noche se hizo historia, al menos en la industria musical. El tema, pues, si aún no lo sabías, es el Rockin' the Paradise, clasicazo de la banda Styx. Stay with you here tonight. So take your seats and don't be late. We need your spirits high. Brighten the darkest skies here at the Paradise. We'll be right back. Rock in the Paradise, clasicazo de esta banda de Chicago, Styx, fue el décimo videoclip emitido en el canal musical MTV. Esta banda que fundaron, recuérdalo, los hermanos Panocho, Styx. Pues la hora anterior escuchamos los videoclips en el orden 11 y 12, vamos ahora al décimo tercero, al videoclip número 13. El número, no sé si de la buena o de la mala suerte. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues dejamos ahora con el sonido de una banda fundada en Jacksonville, Florida, el estado en el cual se hizo el lanzamiento del Columbia, que antes sonó en directo como promo inicial de la MTV. Y una banda que tenía como cantante a un tal Donny Van Zandt, el hermano pequeño de Ronnie Van Zandt, el señor de la famosa banda norteamericana, la famosa banda del avión. A la guitarra Donny Van Zandt, a la voz Donny Van Zandt, que no está ya en la banda actualmente, a la guitarra Don Bars en el 81, repito, fueron el videoclip número 13 emitido en la MTV. El videoclip de la siguiente canción, Hold On Loosely, desde Florida, Jacksonville, esta banda 38 especial. Oh, Desde Jacksonville, Florida, llega esta banda, 38 Special, banda que, recuerdan, componían a la voz Donny Van Zandt, el hermano pequeño de Ronnie Van Zandt, que había fallecido 4 años antes en el famoso accidente de avión de los Lynyrd Skynyrd. Y la guitarra del Don Bart, que es el miembro que actualmente sigue con la formación, en el caso de Donny Van Zandt. Año 81, la canción Hold On Loosely fue el videoclip número 13, emitido en la MTV. Y es que recuerdo que los videoclips fueron igual de importantes que la música. Con el nacimiento de la MTV fue el cambio de los 80, esos videoclips que anteriormente los 80 eran videoclips con un formato, digamos, el más aburrido, el más espectacular. Los 80, para aparecer en la MTV, tenías que tener un buen videoclip y eso implicaba invertir pasta en ello. Y lo dicho, hacer casi como una película de 5 minutos, 4 minutos y unos videoclips de mayor calidad que los que se hacían en los 70 con, digamos, decorados más modestos. O bien simplemente grabaciones en conciertos o en platos de televisión. Tenías que invertir más en los videoclips en cuanto a coste técnico y humano. Y luego también, repito, además en un inicio, ceder los videoclips casi gratis a la MTV para que los emitieran. Y es que la MTV pues, no quería arruinarse pagando los derechos a las compañías de discos. Pues vamos ahora con el videoclip número 14. En la hora anterior hemos dicho que el videoclip número 12 era de una banda de Nueva Zelanda, pues vamos ahora con un videoclip de una banda que no es ni norteamericana ni británica. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues lo he dicho mal, quería decir ni británica ni estadounidense, porque sí que es norteamericana, es de Canadá. Hasta allí nos vamos a un país donde ahora mismo gozarán de una temperatura mucho mejor que la de Aldaya en este verano del 2021, aunque por Canadá tampoco estaban para tirar cohetes con esto de las temperaturas, pero por cierto ya imagino que se habrá un poco arreglado el termómetro por el país de las hojas de arce. La banda en cuestión es April Wine, videoclip número 14 de la MTV, la canción Just Between You and Me, justo en medio entre tú y yo. Una canción que es histórica por un motivo. Fue el primer videoclip que se repitió 5 veces justo el primer día de emisión de la MTV, esa madrugada del 31 de julio al 1 de agosto. Hay otra canción que sonó 5 veces ese mismo día, pero esa canción sonará la semana próxima en la primera hora. Ya te contaremos cuál es. Pues así, la primera en hacerlo fue, o al menos en cuanto a orden de emisión, fue este Just Between and Me de la banda de Canadá April Wine. Canciones se incluyeron en su noveno disco, The Nature of the Beast, del 81, pero lo que se emitió fue una grabación en el Hammersmith de Londres, grabación de enero de ese mismo año 81. Pues goza ya de esta banda de Canadá, April Wine, Just Between and Me. imagino que hace 40 años el verano en Canadá sería algo menos extraño que este de 2021. El verano del 81, cuando se publicó esta canción de la banda canadiense April Wine, el tema Just Between You and Me, justo en medio de tú y yo. La canción es incluida en su noveno disco, The Nature of the Beast, que es en el 81. Esta canción pasó a la historia de la MTV porque se repitió 5 veces el primer día de emisión en la cadena de música norteamericana Music Television, MTV. Y es que en el 81 imagino que en ese verano de Canadá haría unas temperaturas más propicias a un país cuyo territorio, buena parte de él, está incrustada así en el círculo polar ártico. La verdad que lo que se ha vivido este verano del 2021 es increíble, esas temperaturas de casi 50 grados en el territorio canadiense. Pues el videoclip número 14 fue este, de April Wine. El 15 fue Rod Stewart, que sonó en la primera hora con otra canción. La número 15 fue Sailing. Y vamos ahora a la canción número 16, la 16ª canción que se emitió en la MTV, o videoclip, mejor dicho. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Decía yo antes, muchas bandas británicas vendieron gratis los derechos de sus videoclips para que se emitieran en la MTV de cara a hacerse un hueco en el mercado norteamericano. Caso de la siguiente banda que consiguió penetrar muy fuerte en el mercado, en la otra orilla del Atlántico, una banda británica llamada Iron Maiden, que con su disco debut del año 80, el disco llamado como ellos Iron Maiden, y la canción llamada como ellos Iron Maiden, fue el primer videoclip de heavy metal que se emitió en la MTV. En el puesto 16, este Iron Maiden, canción que daba nombre a la banda y al primer disco de estos hijos de la Gran Bretaña. I'm not afraid to la canción que daba nombre a esta banda británica y a su primer disco, Iron Maiden. La consejera de Jeff Rock, formación liderada por el bajista Steve Harris, sus primeros discos, entre los cuales cantaba Paul Di'Anno. Pues lo dicho, la MTV fue clave para que esta banda se proyectara en el mercado norteamericano, y mucho más a partir del 82 con el cambio vocalista de Paul Di'Anno por Bruce Dickinson. La canción emitida en el número 16 en el orden de emisión inicial de videoclips de la MTV, primer videoclip de heavy metal que se emitió en el canal norteamericano. Y para ver en el listado la siguiente canción de rock, hay que bajar al número 35, y es otra canción de Iron Maiden. En este caso, una canción de su segundo disco, que habían sacado en febrero de ese mismo año 81. El disco Killer, segundo para Iron Maiden, aún con la voz de Paul Di'Anno, y el videoclip de la canción Wild Child. Child, Iron Maiden, su segundo disco Killer, febrero del 81, fue el videoclip número 35 emitido en la MTV por orden de aparición en esa noche de debut, madrugada del viernes 31 de julio al sábado 1 de agosto. Y el motivo que han sonado dos canciones seguidas de Iron Maiden, nosotros que estamos intentando seguir por orden cronológico tal cual se emitió los videoclips de la MTV. El primero, número 16, el Iron Maiden, la canción homónima. Esta canción incluida en el disco debut del año 80 de los Maiden, y la segunda, este Wild Child, que fue el videoclip número 35. Y vamos ahora con otras dos canciones de un mismo grupo, y el motivo es el mismo: el orden de emisión de la MTV, los videoclips número 53 y 60 en su primer día de emisión. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pues sin duda alguna, la MTV que ayudó a Iron Maiden a penetrar en el mercado norteamericano. Y vamos ahora con un artista que ya tenía fama en el mercado norteamericano, pero cambió de rumbo musicales y quería con ese nuevo proyecto también penetrar en el mercado norteamericano. Y entre otras cosas, cambió a su vocalista inglés por otro nacido en América. El artista del cual hablamos es Ritchie Blackmore, guitarrista ex Deep Purple, que en esa época, en ese verano del 81, estaba inmiscuido en su proyecto llamado Rainbow. Como he dicho, se cargó al vocalista británico Graham Bonnet, fichó al americano Joel Lee Turner. Con él grabó su quinto disco, Difficult to Cure, que va a ser lo siguiente en sonar. Videoclip número 53 emitido en la MTV. El Come Happen Here de los Rainbow. Pues ya en antena, la banda del Arco Iris, primer disco grabado con Joel Lee Turner a la voz. Y este Come Happen Here no puede pasar aquí. Pues sí, está pasando a las 8:35 de este miércoles 21 de julio. Banda del Arco Iris, los Rainbow, su canción Can Happen Here, no puede ocurrir aquí. Ha sido incluida en el quinto disco de esta banda, Difficult Cure, el primero con el vocalista norteamericano Joel Lee Turner a la voz. Se puede comprobar que Richie Blackmore, además de fichar un cantante americano, también cambió el sonido a un sonido más comercial, más propio del mercado americano. Y un Richie Blackmore que aprovechó muy bien el debut de la MTV para aparecer allí. Primero con el videoclip de este Can't Happen Here, emitido el número 53 y también el número 60. 7 videoclips después volvió a sonar otra canción de la banda del Arco Iris. En este caso, del anterior disco, Down to Earth, el cuarto, publicado en agosto del año 79. ¿Y qué cara tendrían los espectadores cuando verían videoclip de Rainbow con la cara de Joel Lee Turner cantando una canción? Y la siguiente, 7 canciones después, otro videoclip de la banda Rainbow, en este caso con una cara distinta a las cuerdas vocales, la del cantante británico Joel Lee Turner, con quien grabaron esta canción que tiene por nombre All Night Long. Cosas del directo, las 8:42 de este miércoles 21 de julio, aún el sol brillando en el cielo, pese a ello suena en antena una canción que tiene por nombre All Night Long, tema de la banda Rainbow, publicado en su cuarto disco Down to Earth, en agosto del 69, con la voz del señor Graham Bonnet. Bueno, cosas del directo en la FM. Si nos escuchas por internet, recuerda que hay un delay de 2 minutos. Y Rainbow sonaba 2 veces seguidas, te lo reitero, porque sus videoclips se emitieron por este orden en el día inaugural de la MTV 53, la canción anterior, el Can't Happen Here de los Rainbow, la canción 60, esta última, el All Night Long. Repito, canciones con cantantes distintos. La primera con Joely Turner, la segunda, esta última, con la voz de Graham Bonnet. Pues videoclip 60, hemos dejado aquí este orden, All Night Long de los Rainbow. Vamos ahora con el videoclip siguiente, número 61. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de Sat a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Pues con la irrupción de la MTV, tener un videoclip era igual de importante que tener una buena canción. Vamos ahora con una banda que tenía buenos videoclips, pero creo yo que la música le fallaba un poco para haber sido una banda top, como las anteriores que han sonado en el día de hoy. Pero no obstante, fue una banda que nos dejó discos decentes en los 4 años que estuvieron en activo. El 80 y el 84 fueron los 4 años que esta banda, con el paraguas de la MTV, quiso dar el salto, pero no lo consiguió. Ellos eran de Baltimore y se llaman Boot Camp. Banda compuesta por 4 miembros. Y vamos ya a escucharlo, su disco Final Drip, la canción I Am a Victim. Recordando hoy el día debut de la MTV, el 1 de agosto del 81, sonaba este videoclip en el orden número 61. Desde Baltimore, ellos eran Boot Camp, la canción I Am a Victim, recuérdalo. Yeah. Ellos eran un cuarteto de Baltimore, la banda Bootcamp, activa entre los años 80 y 84, su LP Final Drill, la canción I Am a Victim fue el videoclip número 61 emitido en el día del debut de la MTV, aquella madrugada del 31 de julio al 1 de agosto, de viernes al sábado. El día que esta cadena musical, la música y televisión, irrumpió en la televisión por cable en los Estados Unidos y eso cambió la industria musical por completo. Y vamos ahora con una canción basada en un clásico de la literatura inglesa que también sonó su videoclip el día debut de la MTV. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Orden de aparición número 71. La artista británica Kate Bush, con su canción Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas en castellano, quiso rendir a su homenaje a la canción original, al libro original de a la novela de Emily Bronte, publicada en 1847, 131 años después, en 1978, Kate Bush grababa una canción, repito, inspirada en la famosa novela de Emily Bronte. Y una Kate Bush que grabó esta canción en el 78, iniciando así su carrera musical con un padrino de lujo, David Gilmour, de Pink Floyd. Pero obviamente estamos en la hora del rock and roll y no va a sonar la canción original de Kate Bush, sino que va a sonar una canción un poquito más rockera. Una versión que se grabó en el año 98 a cargo de una banda de Brasil que entonces se llamaba Angra. Repito, no es la original de Kate Bush, es una versión más metalera de Angra, banda de Brasil. Año 98, Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights. Leave behind all the rain, all the rain. El vídeo número 71 que irrumpió en la MTV fue el Wuthering Heights de la artista británica Kate Bush. Obviamente, esta no es la canción original, es una versión a cargo de la banda de Brasil Angra, que se grabó pues en el año 98. La original es del 78, canción inspirada en la novela de Emily Bronte publicada en 1847. Miramos el reloj, tenemos que ir ya casi que acabando este especial MTV, noveno programa del MCV. Interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. Pues vamos justo de tiempo, con lo cual vamos a pasar a la canción sin más preámbulo casi. El primer día en la MTV se emitieron 116 vídeos. El vídeo número 105 fue la siguiente canción de la banda de Nueva York, que optó por llamarse como nombre artístico Los Ramones. Y sus miembros, cada uno tenía el apellido Ramone en sus instrumentos y en sus fichas, aunque obviamente ninguno era Ramone, ni mucho menos eran hermanos. El videoclip número 105 emitido en la MTV fue esta canción. Canción que se grabó con el productor Phil Spector apuntando con una pistola al bajista Didi Ramone. El disco End of Century de los Ramones y este tuyo Remember Rock and Roll Radio. Videoclip número 105 en el orden de los 116 que se emitieron el primer día de emisión de la MTV aquel sábado 1 de agosto del año 81. Hace ya 40 años, lo hemos podido celebrar hoy en el MCV. El disco End of the Century, el artista Los Ramones, la canción Do You Remember Rock and Roll Radio, por supuesto. Y sonando ya El lago de los cisnes de Tchaikovsky, nos tenemos que marchar. Apenas minuto y medio para llegar a las 9 de este miércoles, día 21 de julio. Contarte que el próximo programa vamos a continuar este especial en TV, la segunda parte, y es que este aniversario da para hablar mucho de la televisión musical que quiso acabar con la radio. Justamente es el especial de esta semana y la que viene. Pues nos echa el tiempo encima, próxima semana más, próximo miércoles 28 de julio, segunda parte de este especial MTV, y ya veremos cómo acaba la cosa. Por lo tanto, así tocamos madera, 40 años después la radio sigue viva, pese a la MTV. En la primera hora con música variada, con los primeros videoclips emitidos, y en la segunda hora los primeros videoclips de rock que tuvieron lugar en esa primera día de emisión de la MTV. Y me callo ya, pero Alan Rock DJ y José Bautista, próximo miércoles más. Cerramos ya la emisión porque van a dar ya las 9. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.